Señor cliente, su Movistar se encuentra interrumpido por falta de pago. Pulse el número de la opción deseada. Para ser atendido por un representante de cobranzas, presione 1. Aguarde, por favor. Será atendido por uno de nuestros representantes. Esta llamada podría ser grabada para una mejor atención. En este momento todos nuestros representantes se encuentran ocupados. Por favor, intente más tarde. Muchas gracias.